dónde fui. He tratado de olvidarte y no lo conseguí. Ahora sé que ya no sé vivir sin ti. Yo recuerdo aquel verano en que te conocí, de las cosas que te dije y que sentí. Cada día en la distancia solo pienso en ti. Desde entonces ya no sé vivir sin ti. ¡Ustedes! ¡Todo el mundo dice! Como tú, como tú. Necesito amor de alguien como tú. Como tú, como tú. Desesperadamente de alguien. Desesperadamente de alguien como tú. Como tú, mi amor. Como tú, como tú. Como tú, como tú.